Nicolás, la isquemia Samper, ese es un berraco. La isquemia económica. Nico, su opinión de esa burla y de esa socarronería que está haciendo. Vea cómo se ríe. Como una hiena, vea. Esa hiena. ¿Verdad? Pero venga, respire, respire. Como decía el poeta, papaya ponida, papaya partida. No, pero es que de verdad iba ponida, bien, ¿no? Mire. Iba bien. Dirijan Orlando por hoy. Iba bien. Así ponía se dice. Pero se dice ponida. Los originales. Claro, el ah, se dice también papaya ponida. No, eso sí me avisa. Papaya ponida, papaya ponida. El refrán dice así, ponida, para que rime. Nicolás, su opinión. Claro, es que es mi amigo. Para que suene el cancionero popular el que tenemos, ¿no? Les falta calle, les falta calle. Se llaman chistes inteligentes, no todo el mundo los entiende. El Einstein del humor. No, ¿qué hacemos? Ay, no. Qué pena. No, siga riendo. Yo espero a que debería darte, sí. No, qué pena. No, que ya le estoy ganando a Eduardo. Eso no está bien. Eso no. ¿La miel, Nicolás? No, pues qué. No le enseñes. Respiran los granjeritos, respiran. Yo no entiendo la celebración si ese tipo solo brutaliza en el arepazo. ¿Ah? Oiga, Orlando, usted está borracho. Pero me encanta que Orlando esté tan feliz. Está dándole como algún cigarro ahí raro o algo. Cigarro salvaje. Sí, el tipo está con la risueña ahí rara. Están tristes porque ya no me ven en el último puesto. Están tristes, muy tristes. Laurita Hoyos, ¿qué piensas de todo este espectáculo? No, reír para no llorar. Claro. ¿Qué más hacemos? O sea, es la caja de refranes populares. Sí, no, pero es un cancionero. Tenemos aquí un cancionero popular. ¿Qué me dirás si les picho las teclas? Los botones. Les picho los botones, Chief. Tú me avisas y les picho los botones y te aviso mañana qué dijo. Nico, ¿puede decirme el refrán que hizo Anthony de Melo? Yo solo le pido eso y ya no digo más. Ay, ¿cómo sin es que era? Dirigírselo a nadie. No, no me acuerdo. No le enseñes a un cerdo a cantar. Claro. No le enseñes a un cerdo. Pierdes tu tiempo y fastidias al cerdo. Nicolás dice que cuál fue el refrán que le enseñé. Y Nicolás, no sé. Ven, no le enseña al cerdo. Ahí está pintado, Nico. Nada que hacer. Nico, está pintado. Esta sección es presentada por la Extra Promo Jumbo, una temporada que llegó para que lleves más de lo que soñaste. En los originales, personajes que siempre dan más. Jumbo, ven para creer. Personas que siempre dan más son las personas que hacen posible esta sección que generamos hace un tiempo en nuestra cuarentena. Y la verdad que... pues que todos los días tratamos de mejorar esta sección. Hemos trabajado con Emilio, vamos a reducirla un poquito, pero no deja de sorprendernos todo lo que hicimos, lo que hemos hecho, Nicolás con sus aportes, Laura, María Juliana con su silencio. Es que todo sirve, Nico, usted me entiende, ¿no? Tranquilo. No, estoy muy contento. Entonces voy a comenzar por Laurita Hoyos, que me manda su itinerario de,

Y le vamos a dar un chapo a la señorita Laura Natalia Franco, que dio 10.000 kilómetros por hora. En los Nico, que no le falte chacho el centavo para el peso, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Le mando pistas privadas. Perdón. No, pero tranquilo. ¿Cómo así? Cuando hay que quitarse el sombrero. El avión alcanzó 11.265 kilómetros por hora, que equivale a Mach 10, 10 veces la velocidad del sonido, mientras volaba a 33.000 metros de altura. 33.000 metros de altura es muy alto. Eso es, o sea, el Concorde andaba a, ¿cuánto andaba ese animal? Andaba a, sí, a 33.000 metros. Un avión comercial en su altura promedio de transatlántico anda a 12.000 metros de altura, a 13.000, no suben de ahí. Esto lo convierte en el avión no tripulado. ¡Ja! Ah, es que esa parte le falló a Nico. Es que Nico, le pido perdón, no le di ese dato que era muy importante para datazo usted. Su sabiduría. Muchachos, voy a tomarme un respiro. Miro al horizonte. Pienso en el pensador de Rodin. Esa escultura negra que hizo el gran hombre francés Auguste Rodin, y mirando siempre el amor y la sensualidad de la escultora también Camille Claudel, y pienso en ese pensador cuyo nombre de pila es ¿cuál, Nicolás? O no se acuerda, de una vez para no decir la de palabra Mel. Se llama Orlando Rivera. Es que son tantos. Él se sentaba, se acuerda, miraba al horizonte pensativo cada vez que se le caía la entrevista con Tony Bennett. Bueno, no sé por qué ayer me soñé que Orlando había entrevistado a Ennio Morricone. Estoy hablando con un emperador egipcio. Lo entrevistó 4 veces. Pasó las 4. No, ¿en serio? Nico, su opinión. Pero gran entrevista. Gran entrevistador. Ya volvemos, no se muevan. Bueno. Estos son los originales. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. La FM siempre. Bogotá, la FM, en los 94.9. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en la FM. 7:03 en Colombia, actualización de noticias a esta hora en la FM. El Ministerio de Salud informa que fueron identificados 4.213 nuevos casos de coronavirus, 149 muertos, y se suma así hasta un total de 124.494 contagios, 4.359 muertos. A la fecha, se han recuperado 51.861 personas, aún siguen activos 68.000 casos. El presidente Iván Duque anuncia que el concepto de aislamiento preventivo obligatorio, mucha atención, se extenderá hasta el 1 de agosto, pero se avanza en la reapertura de sectores, sobre todo en municipios con baja afectación de coronavirus o en los lugares conocidos como COVID-0. El vuelo entre Cúcuta y Bucaramanga será el primero que se habilitará en todo el país en el marco del plan piloto que se implementa para la reapertura de terminales aéreas. Viajemos a Estados Unidos con el candidato demócrata de la Casa Blanca, Joe Biden. Ha dicho que si gana la presidencia de su país, revertirá inmediatamente la decisión del mandatario Donald Trump de retirar al país de la Organización Mundial de la Salud.